mi herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a todas y a todos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, ahí en la dirección general de YBKE en todo el país, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez en la gerencia o jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa ahí en los controles, en la consola o consola como le dicen allá en la península ibérica, a Ignacio Nacho Hernández en la producción del espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tenemos muchas cosas para ustedes, para compartir de lo que ha pasado este fin de semana. Solamente en cuanto al gobierno de calle, el gobierno de la eficiencia en la calle, hay muchas cosas que habría que compartir con ustedes. Probablemente lo más importante, lo más relevante, sea la cantidad de decisiones, como las llama el mismo presidente Nicolás Maduro, decisiones que significan no solo decisiones, sino revisión, inventario completo en cada uno de los espacios donde se instala el gobierno de calle, el inventario para detectar cuáles son las necesidades, cuáles son las obras que deben ser en lo inmediato iniciadas, cuáles son los montos, los recursos que deben otorgársele a cada una de ellas. Entonces de ahí surge el acuerdo de el otorgamiento de esos recursos y en definitiva la orden, la instrucción presidencial de que se continúe con cada una de esas obras. Son muchísimas las obras que se están poniendo en marcha en todo el país, la recuperación de las que están pendientes, que se han quedado por ahí por alguna razón a mitad de camino. Hubo muchísimo tiempo ese reclamo de la gente y eso se está solventando con decisión, con entrega, con trabajo, con el misticismo que se le pidió al presidente Maduro con el voto que le dieron los venezolanos, que cumpliera con esa palabra empeñada ante el comandante Chávez, y ahí está, lo está haciendo. Sorprende sobremanera, y para nosotros es un comentario impostergable, la capacidad de trabajo del presidente Maduro, tal como fue educado por el comandante Chávez en eso, en la entrega día y noche, cualquier día de la semana. Nosotros todavía recordamos muy claramente cómo era en el pasado el modelo de gestión, si a eso se le podría haber llamado gestión en algún momento, por parte de los gobiernos adecocopellanos en el pasado, que era que estaba el país habituado a que no se trabajaba sábado y domingo en el gobierno, en ninguna instancia, mucho menos en la presidencia de la República. Lo que era usual era que se veía siempre en las páginas de los grandes diarios, en las primeras páginas, los fines de semana, que los presidentes estaban bebiendo whisky, jugando dominó. Eso era usual. Yo no quiero que nadie se ofenda, pero hay que ser honestos, hay que ser serios en esto. Cuando el comandante Chávez ingresó a la vida pública y fue electo presidente por la gran mayoría del pueblo venezolano, una de las primeras grandes impresiones que tuvimos fue la de que el comandante trabajaba permanentemente. Eso lo llegó a reconocer así el país, de tal manera que incluso la oposición llegó a entenderlo y nunca cuestionaron ese aspecto del comandante, por el que después, incluso al final de sus días, había una suerte de consenso nacional en el sentido de que muy probablemente eso haya fatigado su cuerpo, su organismo, y lo haya expuesto a la terrible enfermedad que se nos llevó tan temprano de la presencia física entre nosotros. Ese legado es el legado que está activado ahí con el desempeño del presidente Nicolás Maduro, una persona que está trabajando permanentemente, donde no hay diferencia entre lunes, miércoles o domingo, y donde hay el mismo sentido de responsabilidad y de entrega para superar los problemas. Eso para nosotros es sin lugar a duda uno de los aspectos más importantes de la gestión del presidente Maduro en este tan breve, tan corto tiempo, y que se ha convertido en la práctica en un adelanto tan sustancial, porque el país definitivamente había entrado en una crisis que fue provocada por los sectores de la derecha, que buscaron socavar las bases de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia, a partir de jugar a caída y mesa limpia con el fallecimiento del comandante, sin importar que hubiese un proceso electoral de por medio. Para ellos el verdadero fraude fue que aquí continuara la revolución. No fue el fraude electoral, jamás lo han podido demostrar, no pudieron probarlo, no han podido, y está quedándose cada vez más solo en ese sentido Capriles Radovsky con su alaraca, y de él vamos a hablar hoy en esta primera parte brevemente, porque hay algo importantísimo que pasó este fin de semana con una declaración que le dio al diario El País, o que fue recogida por el diario El País, de un programa que ahora tiene tratando de hacer una suerte de aló presidente chiquitico en internet. Este sujeto montó un programa de televisión, al parecer alguna gente debe haberlo visto por ahí, porque parece que lo continúa haciendo. Nosotros no sabemos honestamente si lo hace los lunes, los jueves, los martes en las tardes o los domingos en la mañana. No sabemos absolutamente nada de eso, no tenemos ningún interés en verlo. Sabemos que existe una versión de un aló presidentico que él quiere hacer, y de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar porque en el marco de esto que estamos nosotros comentando, en el marco de este gran avance de la gestión del gobierno bolivariano para atender las necesidades del pueblo, persiste la gente de la oposición en una cosa que verdaderamente da vergüenza como venezolano. Allí están cayéndose a cuchillada limpia en una guerra fratricida que tienen entre ellos, fundamentalmente entre la señora María Machado y Capriles Radovsky. En esa declaración se hace referencia a ese problema, al problema de que al parecer no están aceptando para nada el liderazgo que ellos dijeron que tenía Capriles, que sabían que era falso, sabían que ahí no hay ningún líder. Ellos vieron ahí fue una suerte de esperanza de salir del chavismo y no un liderazgo en modo alguno, y eso ahora les está brotando por entre los poros. Hay una pelea a cuchillo, como decimos, en la que María Corina está avanzando muy, pero muy sostenidamente. Estamos seguros, y acá lo hemos dicho, de que la próxima candidatura de cualquier cosa que vayan a hacer ahí en ese grupo que llaman la oposición va a ser sin lugar a dudas de una mujer. Podemos decirlo con plena seguridad, va a ser femenina la candidatura de cualquier cosa que vayan a tener ahí, muy a pesar del repudio que se le tiene a la mujer en el ámbito de la oposición, en el liderazgo de la oposición, donde hay una contradicción sumamente grave. La mayoría de la base opositora en nuestro país son las mujeres, son las que en general están más disociadas desde el punto de vista psicótico, son quienes tienen el más grave problema desde el punto de vista de la formación intelectual. Ellas son las que promueven el esquema de la oposición no dialogante, de la que es emblema María Corina, pero en la dirigencia siempre se ha despreciado a la mujer, se la ha disminuido, se la pone por allá de última, en el último rincón cuando aparecen ellos en su rueda de prensa. Es muy machista la oposición venezolana en su dirigencia, pero en las bases son mucho más las mujeres que los hombres. Por lo general los hombres van arreados, van siguiendo lo que va diciendo la esposa, pegando gritos en las marchas contra el gobierno, etcétera. Pero ello como un espacio de liberación que han encontrado, porque la revolución permite pues las marchas, permite la expresión, permite que haya una posibilidad para la disidencia política como nunca antes se ha dado en nuestra historia. Pero esta gente va a terminar teniendo como candidata para cualquier cosa que ellos quieran tener a una mujer, porque ella está trabajando para eso. Está trabajando y se está erigiendo ahora en lo mismo que trata de hacer el pobre ex candidato fracasado, que es dárselas de estadista, de que están al nivel de la presidencia de la República y hablan como tal y se comportan como tal, haciendo el ridículo del caso como nunca antes lo ha hecho ningún político en la historia, y hablan como si fueran presidentes. La señora María Machado ahora le escribió una carta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde no se reconoce al presidente Maduro, y ella le habla a todo el estamento de la Fuerza Armada Nacional como que ella ya va a resolver el problema de las violaciones a toda la institucionalidad que habría aquí en el país. Esta gente tiene una particularidad donde sí son verdaderamente comunes, homogéneos, idénticos, tanto la diputada María Machado como el irresponsable gobernador de Miranda, que es en el ridículo que hacen cuando tratan de colocarse como que ellos son los únicos que tienen la verdad. Que no tiene la verdad el Consejo Nacional Electoral, que esa es una banda de malandros y de facinerosos. Que no tiene la verdad en modo alguno el Tribunal Supremo de Justicia, que esa es otra banda de facinerosos. Que no tiene para nada en sus manos la verdad el resto de las instituciones, ni el gobierno bolivariano, ni la presidencia de la República, ni ninguno de los organismos de apoyo del gobierno bolivariano. Que no tiene en modo alguno la razón la veintena de gobernadores que les han ganado a ellos las elecciones después de la elección de octubre y antes de la elección de abril. Que no tiene la razón el pueblo, en definitiva, cuando vota mayoritariamente. Que la razón la tiene ellos, individualmente cada uno, Capriles y María Machado. Ellos se han planteado que son la verdad, que ellos son una suerte de cristos redivivos aquí en la tierra, donde lo que ellos dicen, esa sí es la verdad. El resto del planeta está equivocado. A ellos no los reconoce nadie, ni en Venezuela, ni en el hemisferio surcontinental, ni en el mundo. Pero ellos tienen la verdad, ellos tienen la razón. Y esta señora, María Machado, le escribió una carta a la Fuerza Armada, como le decimos, y le dice una cantidad de cosas en las que uno dice, bueno, está hablando ella como presidenta, ¿y qué pasa entonces con Capriles? ¿No era el presidente Capriles? Ella dice, como diputada yo juré, al igual que ustedes, honrar y defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me corresponde hacerlo a través de la acción política, de la palabra y del mensaje que llevo dentro y fuera de nuestro país, colocando los valores esenciales de la democracia como el pilar fundamental de la lucha política. ¡Ah! Dio en el clavo. Ella dice todo esto buscando soliviantar a la Fuerza Armada para que la Fuerza Armada desconozca al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y le dé a ella el chance de ver si ella es la presidenta. Pero esta carta la redacta en Miami, el mismo día que fue a recibir las llaves por el alcalde de Miami-Dade, del condado de Dade. Ella estaba redactando allá la carta, se tomó unos días para irse allá a la avenida Ocean Drive a caminar y luego disponerse en una tumbona frente al mar Caribe desde la altura en que se mira desde el norte hacia el sur en esa playa, y rodeada de todas las piñas coladas y cantidad de coctelería que allá se sirve para toda la gente de Alcurnia, empezando por Posada Carriles, que debe haber estado en alguna otra tumbona al lado de ella. Y entonces ahí redactó esta carta, que donde ella habla de la patria, la ahora llamada diputada comandanta Washington, y entonces quiere dar clases de patriotismo a la gente en nuestro país. El fin de semana, coincidiendo con ese disparate, hubo también un evento interesantísimo en el Hotel Tamanaco, en Las Mercedes. Ahí se habló sobre democracia en un evento que instaló esta gente de la derecha, y donde habló un sujeto de nada grata recordación, que fue representante de nuestro país en la Comisión de Derechos Humanos en el gobierno de Caldera, Asdrúbal Aguiar. Él habló de la ética en la política y dijo que la revolución que está pendiente es la revolución ética. Tienen el tupé estos inmorales que han violado todos los principios de la moral, de la decencia en el desempeño político, violado todos los principios de lo que debe ser, como decimos, la decencia, y entonces salen a hacer una suerte de congreso sobre la ética en la política. Y habla de la inmoralidad de que avancen modelos que ellos denominan demoautocracia. Fíjense cómo manipulan esto. Demoautocracia que se están formando en la región, la describió él, donde estaría, por supuesto, Venezuela, Bolivia, Ecuador y todos los países en general en la región que están avanzando a partir de las conquistas democráticas de los pueblos latinoamericanos. A juicio de este sujeto, los debates sobre la democracia por venir se referirán a la relación del hombre con el mundo. Se trata de debates morales a los que se adelanta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por anclar su sistema jurídico en una premisa moral, a saber, la dignidad de la persona humana. Eso que dice este sujeto, que montan un evento para tratar de robarse lo que ha sido el gran logro de la Revolución Bolivariana desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político, que es el avance de un nuevo concepto de ética y de moral, como lo dice el gran documento fundador o fundacional de la Revolución Bolivariana, el proyecto, el programa Simón Bolívar, donde tiene contemplado en el primer capítulo una diferencia sustancial con todos los programas de la nación que hubo en el pasado, que eran eminentemente economicistas, entreguistas, como fueron siempre los programas de la nación hasta que llegó el programa Simón Bolívar. En el primer capítulo de ese programa se lee la nueva ética socialista. El proyecto ético venezolano propone una ética cívica exclusiva de una sociedad pluralista que asume como propio un conjunto de valores y principios que pueden y deben ser universalizables porque desarrollan y ponen en marcha la fuerza humanizadora que va a convertir a los hombres en personas y ciudadanos justos, solidarios y felices. todos los venezolanos están llamados a ser protagonistas en la construcción de una sociedad más humana. Esto nos lo dice el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural, en un Estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz y la solidaridad, el bien común. La ética en el fondo de la vida humana y busca esa fuerza creadora que nos haga sentir personas con dignidad. Se están robando, como ven, las ideas de nuestros documentos fundacionales, las ideas de Chávez con los que avanzamos políticamente en la construcción del poder popular, para ahora venir a tratar de colocarlos como argumentos de la derecha. Es lo que ha hecho esta gente rastrera, baja, ruin, pero fundamentalmente sin ningún principio, criterio, ni postulado político medianamente decente. De ello vamos a seguir hablando a la vuelta. Vamos a seguir hablando y vamos a ver cuál es la ética de Capriles, que ahora ha dicho, no puedo pedir a la gente que salga a la calle a ser asesinada, así como lo oyen. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes para hablar de esto. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos, y hay mucha gente siempre ya también comunicándose a través de la cuenta Twitter @soyaranguibel. Por ahí, por cierto, tenemos siempre presente a María Elena Pérez. Ella nos dice: camarada, muy buenos días, ya en sintonía. Está muy bien, está muy bien. Eso es lo que llaman militancia consecuente y revolucionaria. Nos dicen por acá, por la mensajería popular, lleve calle don Alberto, mientras Maduro está siempre trabajando por un país mejor, el vago de los pillos, será lo que quería decir, no tiene gestión, pobres mirandinos. Buenos días, Aranguibel, María Corina es otra basura. Nos dicen por acá, buenos días, camarada, el presidente Nicolás tiene que cuidarse su salud por su bien, que Dios le dé mucha salud y pa'lante, es Josefina del Valle, y a ti también, valiente, nos dice. Debe caer, amigo Alberto, creo que Maricori no le aguanta un debate a Cilia, ella le lleva una morena, estamos seguros de eso. Yo creo que no le aguanta un debate a nadie, no te lo aguantó al que la estaba grabando, al profesor este que la estaba grabando. Buen día, Aranguibel. Capriles y Maricori critican al Tribunal Supremo de Justicia y otros entes del gobierno diciendo que cobran sin trabajar. ¿Qué diremos de ellos? Parecen gallinas ciegas y locas de estado en estado, de país en país, sembrando caos, terror y cobrando sin trabajar. Venezuela les otorgará el premio a los vagos, siniestros, inmorales del año. Bueno, es parte de la mensajería. Nosotros estábamos hablando del tema de la ética, que ahora quieren ellos venir a robarle a la revolución. La revolución trajo una diferencia sustancial con todo lo conocido en la política venezolana a través del tiempo, desde las luchas independentistas hacia acá. Recordemos que la única elaboración filosófica e ideológica que hubo verdaderamente en nuestro país referida a ese tema fue la planteada por el libertador Simón Bolívar a través de toda su trayectoria en la vida pública. Y eso hay que ir asentándolo, hay que ir ya reconociéndolo definitivamente. Aquí se creyó que un documento como Venezuela, Política y Petróleo, el libro aquel que se atribuye a Rómulo Betancourt, no se sabe si lo escribió porque el tipo no escribía nada, no tenía ningún don para la redacción, ni tenía, bueno, credenciales para ello, pero se pensó que esa era la Biblia de la democracia. No había un documento que tuviera los sectores políticos aquí en el pasado para decir, bueno, aquí hay un fundamento, tenemos un proyecto de país. Venezuela, Política y Petróleo es una reflexión precisamente sobre un tema profundamente economicista llevado adelante por gente que no manejaba eso. Lo demostraron precisamente llevándonos casi a la ruina, más bien a la ruina, con su incapacidad y su incompetencia para la comprensión del problema del petróleo y el cómo debía gestionarse. El octavo plan de la nación, por ejemplo, que fue llamado como el gran viraje en 1990, decía lo que tenía que hacerse con las empresas del Estado. Entonces hablaba de reestructurar la propiedad, oigan ustedes bien, de las empresas de acero y hierro. Estamos hablando de allá de todas las empresas básicas, las plantas de aluminio, empresas de transporte, empresas mineras, telecomunicaciones. Cuando hablaban de reestructurar la propiedad, se hablaba de salir de ella para entregarlas al capital privado. Esa era la reestructuración de propiedad, era el sofisma con el que se planteaba en ese octavo plan de la nación la entrega de nuestro país, el desmantelaje pleno de nuestras posibilidades. Después dice, en ese mismo capítulo, reestructurar la propiedad, que las acciones que había que tomar era colocar las acciones de esas empresas en el mercado, crear empresas mixtas, apertura de áreas reservadas al Estado y conversión de deuda en capital. Ese era el propósito. En transferir la propiedad es otro capítulo. Se hablaba de salir de todas las empresas del Estado como hoteles, participaciones minoritarias en otro grupo de empresas. En las empresas cementeras había que entregarlas todas, las empresas de la Corporación Venezolana de Fomento, los bancos comerciales, las productoras agropecuarias. Por eso es que Chávez tuvo que hacer exactamente lo inverso, porque esta gente estaba entregando todos los activos del Estado para precisamente poner al país en manos de aquella gente, los sectores dominantes, los sectores hegemónicos, los sectores oligárquicos, los dueños del dinero, que cuando ellos quisieran que el país hiciera algo en un sentido, se cumpliera, porque si no, ellos lo asfixiaban. Chávez revirtió todo ese proceso, y al revertirlo nos ha dado soberanía, nos ha dado independencia y nos ha blindado contra no solo la crisis del capitalismo, sino que nos ha blindado contra los desmanes, contra las pretensiones golpistas y de reducción del Estado de esos sectores privados. Sigo diciendo lo que hablaba el octavo plan de la nación, el gran viraje. Le llamaban viraje eso porque era poner al país en manos del capital privado nacional y extranjero. En transferir la propiedad, venta directa, liquidación, era otro mecanismo que iban a utilizar. Subasta pública, venta parcial de acciones y activos, transferencia a formas asociativas laborales. Mejorar resultados, era otro capítulo que tenía ese plan. Mejorar resultados en parques nacionales, casas matrices, holding, corporaciones de desarrollo, industrias de defensa, fondos de desarrollo. Ahí había que mejorar los resultados. De eso no era necesario salir, ¿saben por qué? Porque nadie compra un instituto de parques nacionales. Entonces, de ese no había que salir. Ese se podía quedar. Seguimos el capítulo de mejorar resultados. Cambios organizacionales. Ah, bueno, sí, pero había que quitar a quienes estuvieran ahí y poner a los adecos y mandar a los adecos. Implantación de sistemas gerenciales. Algo de lo que ellos no sabían y están reconociendo ahí. Remuneración por resultados. Como no servía para nada, para venderlo, el Instituto de Parque, bueno, se esperaba a ver si ellos hacían algo, y si hacían algo se les pagaba. Esa es la remuneración por resultados. Y redefinición de servicios y productos. Había que ver para qué servía eso. Transferir la gestión, es otro capítulo. Transferir la gestión, oigan ustedes bien, de puertos y aeropuertos, bueno, para dárselo a muchachos como Salafeo, pues, ¿no? Que peleó y berreó tanto cuando Chávez dijo, no, un momentico, los puertos y aeropuertos son servicios estratégicos de la nación y tienen que estar en manos del Estado. Bueno, ese muchacho berreó mucho porque él fue beneficiado con el octavo plan de la nación, ese gran viraje, donde decía transferir la gestión de puertos y aeropuertos, ¿a dónde? A manos de los sectores privados. Las empresas de aseo, ustedes recuerdan, bueno, la tragedia nacional que ha habido desde que se implantó ese modelo de que se entregaba a empresas privadas el aseo, sobre todo en los municipios como Sucre, donde no hay manera, allá en Sucre no se ve el piso, en Petare no se ve el piso de la cantidad de basura que tiene el alcalde de Primero Justicia ahí. Empresas de servicio eléctrico, también eran empresas destinadas a la transferencia de gestión, de servicio de agua y de construcción inmobiliaria. Todo era ya destinado a ser convertido en empresa privada. ¿Mediante qué procesos? Contratos de gestión, arrendamientos con opción a compra, venta de fragmentos del negocio, descentralización del negocio o fragmentación del mismo. Esa es la propuesta de esa gente de la derecha. En eso es en lo que ellos creen, a diferencia de lo que plantea un plan como el Plan de la Patria. Les decía que íbamos a comentar, aunque fuera someramente, la declaración que da este fin de semana al diario El País de España, o que registra el diario El País de España, sobre lo que ha venido diciendo Capriles Radón, que allí en esa guerra que tiene con María Machado y con Ramón Guillermo Aveledo, hay una situación muy confusa. Ellos no saben cómo aterrizarla porque no pueden aparecer ante el país diciendo que son enemigos, pero tampoco son amigos. Entonces están en un drama verdaderamente terrible. Y dice este miserable sujeto, Capriles Radonsky, lo siguiente: creo que tengo la responsabilidad, a sabiendas de que Venezuela es un país desinstitucionalizado, de no dejarme llevar por las emociones, sino a apelar a la razón. Yo voy a explicar bien esta noticia, que lo hago hoy, porque los muchachos ya no están en la escuela, la mayoría de ellos, y deben estar durmiendo todavía. Y podemos hablar aquí a calzón quitado, que llaman, sin tapujos. Pero este hombre está hablando aquí, lo de hombre es un decir, ustedes saben. Creo que tengo la responsabilidad, a sabiendas de que Venezuela es un país desinstitucionalizado, de no dejarme llevar por las emociones, sino a apelar a la razón. Y uno le pregunta, eso de descargue su arrechera que usted le dijo a la gente, ¿es la razón? Eso es no dejarse llevar por las emociones. A eso es a lo que está haciendo referencia, exactamente a eso. Fíjense lo que sigue diciendo el miserable. La emotividad es propia de un proceso electoral y no un acto racional. Fíjense lo que está diciendo de las elecciones, que son el hecho democrático más importante que hay en la democracia y sobre todo en la democracia participativa y protagónica que hemos avanzado en nuestro país, que está construyendo la revolución bolivariana para que por fin el pueblo pueda decidir de mano propia su destino. La emotividad es propia de un proceso electoral y no un acto racional. Pero antes ha dicho que él tiene responsabilidad de no dejarse llevar por las emociones. Fíjense cómo en la misma idea cae en una contradicción. ¿Por qué esa contradicción? Porque Capriles sabe que la justicia se está preparando para venir por él, porque es el causante de la muerte de 11 venezolanos, con esa invitación a descargar la arrechera que él dijo que había que hacer el día 14 de abril de este mismo año para desconocer las elecciones legítimas que han sido aprobadas por todos los países del mundo, por todos los observadores que han venido, por todos los organismos políticos del país que han verificado todas las auditorías del sistema electoral más perfecto del mundo, que es el venezolano. Pero él, antojadizamente, salió a decir en un momento sumamente delicado, donde efectivamente hay que tener muchísima responsabilidad, que la gente no debía reconocer ese resultado, que debía salir a la calle a descargar su arrechera. Eso fue lo que dijo el tipo, no lo olvidemos. Y este miserable criminal está tratando de lavarse la cara para que cuando venga la justicia sobre él, porque ya está dando vuelta la justicia en la organización del asunto, ya están citando a los tipos que estuvieron complotados con él en incitar a la gente a salir a la calle a través de sus cuentas Twitter, etcétera, como el miserable periodista Bocaranda. Como ya él está viendo que efectivamente va a avanzar la justicia, y como está viendo que ya no tiene respaldo en la MUD, porque se está quedando guindado de la brocha ante su incompetencia, su falsedad, como está viendo que va a estar solo frente a la justicia, y que va a ir preso y le van a poner los ganchos más temprano que tarde, empieza a lavarse la cara diciendo exactamente lo contrario a lo que ha sido él hasta ahora. Entonces dice, creo que tengo la responsabilidad, cuando ha demostrado que es un irresponsable contumaz, permanente, persistente en la irresponsabilidad con todas las declaraciones que da a la opinión pública. Pero entonces dice que no se va a dejar llevar por las emociones, sino a apelar a la razón. Y mandó a salir a la gente a asesinar chavistas. Y murieron 11 venezolanos con esa invitación a descargar la arrechera que él dijo que había que ir a descargar. Y luego remata que la emotividad es propia de un proceso electoral y no un acto racional, porque quiere colocar al proceso electoral como culpable de las perversiones que hayan podido darse. Que hay una racionalidad en la sociedad, en las instituciones, pero que el proceso electoral es el que desata irracionalidades. Eso es lo que está tratando de hacer. Hay personas, sigue diciendo, que establecen una comparación con lo que se produjo en Brasil o lo que pasó en Siria. No puedo pedirle a la gente que salga a la calle, que sea asesinada y luego pasar la página. Lo que está haciendo el miserable es tratar de pasar la página como tiene semanas tratando de hacer, corriendo hacia adelante con el cuento de la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Se está escondiendo de la justicia este miserable con declaraciones que le sirvan de apoyo en lo que llegue la justicia y lo vaya a poner camán. Y entonces, en ese momento, salir con un artículo de prensa o sus abogados diciendo, él siempre ha abogado por la racionalidad y la responsabilidad. Siempre ha dicho que hay que estar en contra de que alguien salga o invite a la calle a asesinar. Por eso está estructurada esta declaración así. Están haciéndole asiento a un expediente para aparecer luego como los salvadores de la vida humana. Esa no es mi visión, dice el miserable criminal. Pero oigan ustedes el cierre de esta declaración. Les leo la nota. Las afirmaciones son parte de un texto publicado en el diario El País de España referido a las declaraciones dadas por Enrique Capriles Radonski el martes pasado en su programa Venezuela Somos Todos, transmitido a través de Internet por una cuenta que ponen ahí, no sé qué cosa, Capriles TV. Señala el gobernador de Miranda que en la oposición hay personas que no son propositivas. ¿Escuchaste, María Machado? Escuchaste, Ramón Guillermo Aveledo, te está lanzando con todo Capriles Radonski. Capriles no quiere soltar el coroto, como él lo llama. Oigan bien y les repito, en la oposición hay personas que no son propositivas y solo critican lo que otros realizan. Cree que debe existir dentro de sus filas más organización y asegura, oigan esta perla, hay que salir del Twitter y recorrer el país. Este miserable cree que la gente es estúpida, definitivamente. Es indignante incluso tener que hacer un programa para hablar de esto. Asquerosamente está convirtiendo este tipo, la política, en una cloaca en la que lo que pretende es burlarse de la gente de la manera más artera. Eso es lo que está haciendo este miserable, que lo único que hace es escribir estupideces en Internet a través del Twitter. Y ahora, cuando Maduro está demostrando una extraordinaria capacidad de trabajo en la calle, día y noche, permanentemente al lado del pueblo, resolviendo los problemas más urgentes, y entonces este dice que hay que salir del Twitter y recorrer el país. No voy a seguir comentándolo. Nos despedimos hasta una nueva emisión. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.